Esto ya está a dos semanas de las 1200. Bueno, a ver, Michelita. Perdón, perdón, porque dice que la estoy acosando. Michelle, hable. Oye, personas ganadoras, siempre me ha parecido Sofía Gómez, la apneísta. Ustedes recuerdan que este año ella rompió su propio récord mundial. ¿En Turquía puede ser? Sí, tras alcanzar 84 metros de profundidad. Deje de darse bomba, hombre. Déjeme, ¿ya qué horas lo hago? Pues, deje de darse bomba, ¿qué importa dónde? Fue en Turquía, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Claro. Sí, importa, no voy a leer. Pues, en otra parte. Ella dice que sí, no sabe. No, sí, Nico. Sí, sí, para que le deje dar la nota, no le interrumpa más. No, pues eso es que añadido. Bueno. ¿Por qué no arrancas otra vez que no se entendió nada? Dale otra vez. Devuelvan el tape, por favor. Devuelvan un minuto. Bueno, ahora sí. Cuéntanos de Sofía Gómez. ¿Qué pasó con Sofía? Sofía Gómez, bueno, este año ella rompió su propio récord, ¿no? De 84 metros de profundidad en la modalidad de peso constante con bialetas. Pues resulta que tiene película. Se llama Sofía Paz, Amor, Tranquilidad Azul. Esta cinta cuenta con las experiencias y emociones de la apneísta mientras explora las profundidades del océano, pues con su conexión única, que además ella habla un montón de... Nicolás, ¿te cae bien, Sofía? Sí, me cae bien. Muy linda, además. ¿Por qué te estás riendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué me estoy perdiendo? El título de la película es un... Sí. No es tan vendedor. ¿Estás burlando de la película, de hecho, o qué? No, el título no es. No, a mí me cae bien. Paz, Amor, Tranquilidad Azul. Así se llama. Y debe ser un poco lenta, ¿no? Por eso lo leí despacio. Queda uno sumergido viendo esa... Es que no aguanta la respiración. En el asiento. Bueno, ya. Acabaron, pero pobre Sofía. Sí, no dejan dar nada. No dejan, pues. Pero bueno, personas ganadoras, Sofía, porque además de romper su récord, tendrá su propia película. Ya hubo una premiere para medios en la Cinemateca y próximamente pues estará en cines disponible para todos. Bueno. Para que vayan a verla. Listo. ¿Me repites el nombre que es totalmente místico? Sofía, Paz, Amor, Tranquilidad Azul. Como una chica que yo conocí que se llamaba Mitsu. Ajá. Y le dije, Mitsu, y ese nombre, bueno, no, es que mi papá es muy místico. Mitsu es miel en japonés. No. Sigamos. La. La única película que se le compara es la de la mochila azul. Sí. Uy, de verdad. Mal humor ahí, pero bueno. Le digo, de luto y con mortaja prestada. Tema del día. El tema, pero ¿sabe qué? Antes hay que hacer algo. Ay, sí, perdón. Sí. Haz como Messi y registra tu Mastercard débito con tus aplicaciones favoritas. Paga rápido, fácil y seguro, porque disfrutar sin pausas es priceless. Conoce este y más beneficios en mastercard.com.co/débito. Bueno, Johan Fernando Gallego, a la pregunta, Nico. ¿Cómo no te gusta que te salude? Ah, perdón, pero es, así ya salimos de la sección. No, sabe que ahí toca como musiquita más bien. Hay que poner música, musiquita, ¿no? Está rico, claro, sí, rico, sí, rico. Claro, en vez de estar uno aquí. Rico, rico. Pues imagínense que esto es como una adaptación de una adaptación de una adaptación, por así decirlo. Es una versión que hizo el gran Eumir Deodato de un tema que era de un musical de Broadway, de Kismet, y esta mañana me enteré que de por sí ese tema de Broadway era una adaptación de una melodía de un compositor ruso, de Alexander Alexander Borodin, y es básicamente adaptada del segundo movimiento de su cuarteto para cuerdas número 2 en re mayor. Pero digámoslo así, por Deodato, aquí está Bubbles, Bangles and Beads. Mastercard Débito en tus aplicaciones favoritas. Paga rápido, fácil y seguro porque disfrutar sin pausa es priceless. Conoce este y más beneficios en mastercard.com.co/débito. ¿Guardas el whisky solo para cenas especiales? Drink the action. Te falta whisky. Buchanan's te invita a descubrir el vibrante y envolvente mundo del whisky. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Todos están celebrando las ofertas que tiene ETV para ti. Compra 300 megas de fibra óptica ETV con el 50% de descuento los primeros 4 meses. Y eso no es todo. Pregunta por la promo de Paramount Plus, HBO Max y Universal Plus. Y diviértete al máximo con ETV. Llama ya 601-371-4000. Válido del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2, 3 y 4. Tarifa plena a partir del mes 5 en adelante. Aplican términos y condiciones en etv.com/tic. Mañana, 16 de noviembre, se presentará en el Teatro Colsubsidio Valentina Lisitsa, estrella de YouTube de la música clásica. Es la primera artista en consolidar su fama y haber convertido su éxito en Internet en una carrera de conciertos a nivel global en los principales escenarios de Europa, Estados Unidos, América del Sur y Asia. Más información en www.teatrocolsubsidio.com o en www.tuboleta.com. Encuentra las ofertas del Salón del Automóvil en todos los concesionarios Volkswagen. Decídete por tu News Comfortline automática blanca o negra desde 98.990.000 pesos, financiando con Porsche Movilidad. Ven por tu camioneta Nibus a los concesionarios Volkswagen. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. En el Black Jumbo, hasta el 15 de noviembre, leche deslactosada o sabor original Alquería por 6 unidades por 1.100 mililitros cada una, 19.990. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio 3 vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. A la pregunta, Nicolás, antes de hablar de... ¡El infierno! ¿Cómo no te gusta que te saluden? Franklin Molano, 01, porque no es la pregunta, pero lo debo leer. ¿Qué dijo Franklin? Usted viera a Jaime, a Samper en el programa de la noche, chicanea, infla, presume, y todos le creen. Michelle Pilas, por favor, sigamos. Bueno. 01. Es que aquí hago lo mismo, pues no me creen. Exacto. Es que es la diferencia. No, es que yo, o sea, conmigo le queda más difícil. Con Michelle, sí, lo que le diga ella, no hay que sí. Le pregunta cómo yo se dice en polaco tal vaina. ¿Qué tan alto? Nico, ¿cómo se dice en húngaro esto? Y él, ¿qué? No, pronúncialo bien. Listo. Estaba con mi novia en un centro comercial cuando me encontré con una amiga a la cual no veía hace tiempo. Al notarle la protuberancia del busto, muy graciosamente se me ocurrió saludar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te estás contando? Ay. Hasta ahí llegó el saludo, la amiga y por poco la relación. 5-4. Bueno, a mí me gustaría, yo creo que esto, pues me toca primero que se me conecten ustedes al WhatsApp de los originales, si sí. Les parece. Uh-huh. Listo. Entonces voy a leer lo que dice nuestro amigo Cucho. ¿A la pregunta? A la pregunta, ¿cómo no te gusta que te saluden? Chicos, los que hacen el saludo del mecánico, la verdad, yo con esas confiancitas no puedo. Entonces les voy a mandar cuál es el saludo del mecánico para que Nicolás ponga la nota. Si les parece bien. Me parece bien. Que todos miren, así los secretos en reunión sean de mala educación. Muchas gracias. Bueno. Sigo. Nota, Nico. Uy. Vamos a ponerle, a ver, 5-8. No. Nota, Michelle. Cero, Carl, ¿cómo uno, la ves? 0-1, o sea. Carl no opina. Es que de verdad. Cuando uno saluda y la persona lo mira a uno y solo mueve la cabeza levemente hacia arriba, no dice ni una sola palabra, uy, eso es. Seguramente se quedan sin saliva si responden un maldito buenos días. Me pasó en la mañana, es irritante. ¿Los han visto los que bajan la cabecita un poquito? Es muy bueno, sí. Es muy bueno. Bueno. Sí. Es muy buen saludo. Es muy malo, le saca uno la piedra. Es como grosero. ¿Les parece poco trabajo y muy delicioso? No, está dándole palo a Carlos. Ah. De Inglaterra. Odio que me digan hola doctor con la conciencia de que hoy en día doctor es cualquier cachifo. Besitos, Anthony, el pitufo de Ávila, bueno, para Nico. Bueno, 5-4. Ah, ya sé por qué Will Smith ponía a Cartón a bailar como Tom Jones. Bueno. En la última temporada de Crown pusieron un actor muy apuesto para representar a Carlos. Seguramente es muy difícil conseguir un actor parecido a Carlos. 0-1. Uh-huh. Ahora, sin el saludo de James, seguro la selección sí gana los partidos. Y ya, pues yo creo que Mike, con una sonrisa y una buena vibra, así me den la mano o esos besos que trato de rehusar. Soy abogado y a veces me encuentro con colegas que seguro no se acuerdan de mi nombre y me saludan con un doctorísimo. Eso es muy bueno. Y cierran el saludo diciendo, ¿cuándo almorzamos? Muy bueno. Nota, Nico. 5-8, muy bueno. Doctorísimo. Saludos animales, Carl. Como, hola perrito, hola mi pez, hola Bechi. Detesto que no me saluden por mi nombre. Nota, Nico. Nos vamos a poner 5-4. Cuando uno pregunta cómo estás y responden ahí con el mínimo, pero usted no tiene la culpa. Uf, de verdad. ¿Ah? Que me saluden con la jeta de reojo. ¡Listo! Sí. Así vamos por ahora. Y ahora sí, el infierno. El infierno. Voy con el infierno. El mes pasado, Ramandeep Kaur Man, de 38 años, fue encontrado culpable de matar a su esposo, Sujit Singh, de 34 años, en el año 2016. Estuvo 4 años hasta que probaron. ¿Y qué fue lo que hizo? Ella vio a su esposo muy contento, el hombre con una barba mítica, muy de la India. Vio a su esposo muy contento y en un descuido le echó al curry sedativos. Estaba el señor comiendo un plato maravilloso de la India que, por fortuna, no he tenido la dicha de probar, ya les digo el plato. Y bueno, el señor de pronto comenzó a desmayarse y ahí le entraron el novio y la chica, la mujer. Sí. Ella le pegó en la cabeza con un mazo y el novio lo remató degollándolo, cortándole. Listo. Esto pasó en unas festividades y lo más triste de todo era porque querían cobrar el seguro del señor, que vale 3 millones o valía 3 millones de dólares. Sí. El asesinato fue presenciado por el hijo mayor de la pareja, Arjun, que en ese momento tenía 9 años. Hoy en día tiene 17. Y fue un testigo en el juicio que contó cómo la mamá le metía un martillazo en la frente y luego el hombre, el novio, le atravesaba la garganta con un puñal, de lado a lado. Ahora Arjun, que vive con su hermano de 13 años, se expresó y dijo en el juicio: me gustaría estar allá cuando vea que se haga justicia. A mí no me llenan de horror, me da satisfacción y tranquilidad ver cómo mi madre sufre con este hombre. Dice, cómo me gustaría ver que el biryani, esa es la comida, fuera envenenado para mi mamá y la colgaran por matar a papá. Exacto. Wow. Es que los van a colgar a los dos. Y él dice, el niño dice, yo quiero pararme ahí en primera fila a ver cómo le sale espuma por la boca, a ver cómo tiemblan sus pies. Y que me miren a los ojos. Hola, mamá. Ese fue el saludo de él. Y a la mamá no le gusta ese saludo. Le asustó. Si alguien tiene un mejor infierno, que lo cuente. Adelante. Bueno. Vendieron la comida, ¿no? Sí. Biryani. Biryani. Es un mazacote, brother. Yo busqué. Sí. No vayan a la India a comer. Vayan. No, ¿sabe qué? No vayan a la India. Sí. Pero. ¿Quién tiene nota? Se me olvidó. Yo tengo. Es que esto también puede ser verdes, pero es muy agresivo. Edison Camilo Gómez Ruiz, más conocido como el ungido o el pa, o el elegido por Dios. Resulta que este señor fue puesto preso hoy en Envigado, acá en Colombia, porque durante 10 años estuvo abusando de menores de edad. Y pues la verdad es que también señoras de edad, las cuales la manipulaba y decía que era un enviado de Dios y que además tenían que hacer todo lo que él dijera, y a través como de engaños psicológicos y de algunos, digamos que drogas que les echaba como en las bebidas de las personas que iban a su consulta, pues duró casi 20 años engañando a las personas. Pero lo más curioso de todo es que el chantaje iba desde sacaba plata para viajes a Europa de estas mujeres, obviamente las prefería que tuvieran la capacidad de, o que se pudieran endeudar, pero además de eso les sacaba cirugías estéticas a ellas mismas para complacer sus deseos sexuales. O sea, hacía que ellas pagaran sus propias cirugías y él decía, quiero que te aumentes el busto, quiero tal, y pues así él podía complacer, ¿no? Lo que sus deseos, fantasías sexuales. Además de eso, las explotaba laboralmente en una peluquería para conseguir dinero y viajar, y él decía que si lo dejaban, pues que su líder era tan malvado que podría asesinarlas de una manera lenta y dolorosa. Y pues durante muchos años, hasta que cayó pues en una de esas, una menor de edad, pues ha sido puesto preso hoy por delitos de estafa y de acceso carnal forzoso. Vamos, Carl. Bueno, esto es en Tazewell, Tennessee. El pasado 11 de noviembre hubo un desfile de esos de Navidad, un desfile de tractores. Es una comunidad rural y hacen todos los años un desfile de tractores de Navidad, y pues va todo, me imagino todos los granjeros sacan su tractor y todo eso, y había un trencito para niños que era también obviamente un tractor con sus vagones, y Papá Noel iba manejando el trencito, y pues era una cosa muy linda con todos los niños del pueblo. Qué ternura, vamos, muy bonito. Muy linda. Y pues Papá Noel iba con su barbita y todo, y pues como había bastantes policías porque era pues un desfile, empezaron a ver que el trencito de Papá Noel iba como manejando como raro, ¿no? Casi se lleva parte del público y después como que volvió hacia el otro lado. Entonces decidieron como pararlo a ver si de pronto tenía alguna qué le pasaba al conductor. Bueno, pues el conductor que se llama Henry Maid no pasó la prueba de alcoholismo, estaba totalmente borracho, pero además le encontraron una jeringa, metanfetamina y otros narcóticos con los que estaba manejando el carrito de los niños. Bueno. Pero iba el viejo, iba, no pasó un antidoping en 2 años. Tenía todos los juguetes de Papá Noel. Bueno. Ok. Continuemos a las, ¿qué oración es? A las 6:33 con música. El turno es para una canción que fue compuesta por Michel Legrand y Alan y Marilyn Bergman para la película The Thomas Crown Affair del 68, protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway. Esta canción se ganó el Oscar a la mejor canción original. Sting hizo esta versión años después para el remake de esta película, que fue con Pierce Brosnan y René Russo. Esto se llama Windmills of Your Mind. Beginning on an

sí aseguré mi casa con Seguros Bolívar. Ay, claro, pues que, ¿sabes qué? A mí también me dan ganas y para diciembre y vacaciones, pues, ¿qué más? Pero, ¿cómo funciona? ¿Sabes qué deberías aprovechar? Es que uno nunca sabe lo que le puede ocurrir. Mira, se llama Seguro de Hogar. Y el seguro te va a responder perfectamente todo en caso de incendio, de robo, de inundación. Servicios de promedería, que eso es un camello cuando alguien se te daña a ti un tubo de la mano, de alguna cosa de esas, bueno, ellos te ayudan con eso, otros imprevistos más, y es muy fácil asegurarse, tú lo puedes hacer 100% en línea, y personalizas el seguro de acuerdo a lo que necesites. O sea, si no lo tienes, aprovecha, apunta ya con ya, ahí tienes para apuntar. Sí, ya. segurosbolívar.com. Y ahí te aseguras. Aquí ya estoy entrando, Nico, pues ya mismo, gracias. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original. De Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te. Uy, ya me entré. Bueno, pues es un originalito muy lindo de gafitas. Uh-huh. Es un niño especial. Es inglés. Se llama Luke Mortimer. Tiene 10 años y logró recoger 13.000 libras esterlinas, algo así como $17,000 o $18,000, para ayudar a niños con enfermedades. El pequeño de 10 años, que pues le gustaba jugar rugby, logró subir una cima de 200 metros. Pues ustedes pensarán que no es un récord así como vistoso, ¿no? Pues, ojo que es buena cifra, ¿no? 200 metros. Sí. No era así una cima así porque el recorrido eran... Ya te digo, amiguito, ¿cuál era el recorrido? Bueno, ¿qué Espérate. El recorrido, mis queridos Carl, Michelle y demás, pues era como... Para subir los 200 metros estaba, era como una planicie que subía bastante, pero no lo tengo muy claro aquí. Pero bueno, el tema es que el niño subió. Era un trayecto de 3 kilómetros para subir 200 metros. Si uno se pregunta, ¿pero por qué? Es que el niño sufrió una meningococal meningitis y septicemia a la edad de 7 años y le cortaron las piernas. Entonces ahí está el récord que hizo el niño de 10 años. Subir 200 metros en un recorrido de 3 kilómetros, acompañado de 40 personas más, 40 alpinistas más, que lo apoyaron en toda la subida para una causa de caridad en favor de otros niños que sufren de la misma enfermedad. No. Originalitos. Tú sabes, Michelle, que yo no puedo hacer originalitos que produzcan alegría, ¿no? Yo sé, lo tengo claro. Yo mío siempre. ¿Pero por qué tienes uno dulce, tierno? No. ¿O dejamos a Nicolás más bien? Sí, Nico. Tú debes tener algo tierno. Sí. ¿Sí? Poppy Burns. Ah. Suena tierno. ¿Con ese nombre, Poppy? Sí. No, puede ser más tierno. Okay. ¿Quieren algo más tierno? No, pero no es de nada de Mr. Burns. 10 años. Sí. Poppy Burns. Qué ternura. Qué ternura. Es que me da ternura. Sí, siento un osito de felpa mientras leo esta nota. Ella estaba en un jacuzzi 10 años y cuando salió del jacuzzi empezó a sentir un dolor en el dedo gordo del pie. Pero muy fuerte. O sea, no era como que se le zafó un padrastro. No, era un dolor fuerte. Entonces la mamá se la llevó a una clínica. Cada vez que pasaba el tiempo, el pie, imagínense un pie de un niño de 10 años. Un piecito. Igual al niño de 10 años de acá, pero y con problemas en los pies. Mire, es que Dios la da para coincidencias que no son normales. Sí, y el pie empezó a crecer de un momento a otro mientras se dirigían del jacuzzi a la clínica. El niño calzaba, la niña calzaba 31. Cuando llegaron a la clínica, estaba calzando 37. El pie se hinchó de manera exponencial. No. Bueno, estaba de 31, estaba calzando 31, pero de ancho, que era A, la niña estaba en F. Exacto. Entonces, pero el pie no le creció, se le ensanchó. Y los médicos sí, miraron. Sí, que hay que ser preciso. Y los médicos miraron y dijeron, no, eso no tiene nada, eso va a ser para la casa. Cómprele no, otra talla de zapato. Exacto, eso con alcohol suelta el zapatico y eso no pasa nada. Y le volvieron a la casa, pero la niña daba gritos de dolor. Entonces la volvieron a llevar. No empecemos a impresionar. No, y se la volvieron a llevar a la clínica cuando el doctor mira y dice, ¿cuánto calza esta niña? ¿En qué pie, doctor? No, pues en el izquierdo, ¿cuánto calza? No, 31. Y el derecho, no, 42. Tocó ponerle unas chanclas del papá. Pues el doctor se fue, la revisó y se dio cuenta que tenía síndrome de dolor regional complejo. Es un síndrome que aparece muy poco y es un dolor crónico que afecta al brazo o la pierna. Le preguntaron al doctor, ¿qué tan grave es? ¿Ustedes ven los gritos que está pegando su hija? Poppy Burns. Esta enfermedad se llama la enfermedad del suicidio. La gente se suicida porque no aguanta el dolor de esto. Bueno, pues pasó el tiempo. Hoy la niña está en silla de ruedas y está tratando pues de volver a aquellos tiempos en donde podía entrar por sí sola a un jacuzzi. ¿Cuánto calza? Óigame, ¿qué 47. Tal el cuento? ¿Qué tal la duración del cuento y el suspenso que nunca tuvo el cuento? Troller, el señor él se siente Hitchcock, flojísimo. No tuvo ningún tipo de suspenso. Ya todo el mundo sabe que se va a inventar todo. No, pero no. Todo es inventado. Se suicidó. Tiene 10 años. Dios mío, no. Qué traumatizado. Es que la enfermedad del suicidio. Así se llama. Pero sí se llama la enfermedad. No, pues calza 47 bueno. Ahora. No, Dios. Nico, música, hombre. Mire, dile sí una Navidad con toda. La siguiente canción en los originales es presentada por WOM. Y la siguiente canción está a cargo de Lord. Este tema es de su disco The Love Club EP del año 2012 y también de su primer álbum Pure Heroin del 2013. Esto fue número uno en los Estados Unidos y el Reino Unido, Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that. WOM tiene una razón más para que le digas sí. Pégate al plan con postpago WOM. Ahora por solo 29.990 pesos mensuales. Puedes darle una línea adicional con los mismos beneficios de tu plan a quien quieras. Sin importar qué plan postpago tengas, puedes sumar tres líneas adicionales y todos quedan con las mismas gigas, minutos y apps de tu línea principal. Pásate ya. Visita nuestras tiendas o llama al 302-555-5555. WOM, vamos con toda. Válido del 1 al 30 de noviembre de 2023 por 12 meses. Con validación crediticia. TICEWO.com. Este fin de año, brinda con el pavo navideño de Scotiabank Colpatria. Del 1 al 20 de noviembre, realiza compras iguales o superiores a 1.200.000 con tus tarjetas de crédito y podrás ganar un pavo navideño. Además, por compras iguales o superiores a 300.000 con tu tarjeta de débito, recibirás una botella de vino para que brindes en tu cena. Tú eliges qué premio te quieres llevar. Scotiabank Colpatria, establecimiento bancario vigilado Superfinanciera de Colombia. Consulta condiciones en www.scotiabankcolpatria.com/tc-pavo. En Toyota tenemos una sorpresa para ti. 20 millones. Sí, 20 millones de descuento para que compres tu nueva Hilux. ¿Qué estás esperando? Acércate a tu concesionario Toyota más cercano y llévatela ya. Aplican términos y condiciones. Conoce la verdad sobre el destripador de Westside junto a Kaylee Cuoco y Chris Messina en Based on a True Story, un podcast de vida o muerte. Disfruta esta serie original solo en Universal Plus, disponible ya. Si aún no cuentas con este paquete premium, consulta con tu operador de TV paga y suscríbete. Si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple, hazlo con RankMe. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, una cosita, pues que Carl, como se fue un tiempo del programa, varios años, 5 años, pues hay que recordar las normas del arepazo. También una norma que está establecida, y no puedes comentarla hoy, es las personas que no contestan el arepazo, por la razón que sean, porque están enfermas, porque piden permisos, porque se van de viaje, pero no se reciben los arepazos sin la presencia física de la persona. Es para que sepa que ese castigo es menos dos, es simplemente para que lo sepa. Okay, y algunas veces hay un poco de sevicia del grupo que solicita arepaso doble, claro, lo cual llevaría a menos cuatro en alguna situación. Y luego uno regresa. Eso y tiene es todo menos lo que 20. Tenía que decir. A veces la persona, aunque no está presente, habla. Sí. También. Mucho. Ah, yo a veces hablo por la persona, claro. Pero generalmente es las mujeres. Los hombres, como cándolos, sabría imitar. Pero nunca se Ok, bueno. Nunca se me olvidó una vez que Nicolás Samper en ausencia dijo, a ver, Samper, su respuesta, a mí no me gusta hablar. Eso me contó usted. Bueno, vámonos a Australia, en este arepazo que está ofreciendo residencia a los habitantes de la isla del Pacífico de Tuvalu, una isla preciosa. Los dos países, esto es un país, han firmado un tratado en el foro de las islas del Pacífico de Rarotonga, en las Islas Cook. Las Islas Cook es en donde está el daytime, donde estamos a 18 horas de diferencia hacia atrás o hacia adelante. O sea, es una línea, ahí usted se monta en una canoa y si mete la mano a la izquierda en esa línea, entonces usted a la izquierda, usted está 18 horas adelante, la isla está 18 horas adelante que Bogotá. Pero si hace la derecha, la isla se encuentra a 6 horas atrás de Bogotá. Qué lindo, ¿no? Ese no es el arepazo, ¿qué tal que hubiera sido ese? Bueno, ¿y saben por qué Australia hizo eso? Porque el clima de la isla es tremendo y la gente se está afectando por dizque el cambio climático. ¡Qué carajo! Qué carajo. Bueno, y ya hicieron el acuerdo y bueno, y ya van a permitir por ahora que 280 personas afectadas por el cambio climático puedan aplicar a una visa especial para establecerse en Australia. Y eso va a ser todos los años y cada vez más y más. Parece que van a dejar la isla desierta. Yo creo que Australia se quiere quedar con esa isla, que no sirve para nada, por supuesto. ¿Cuántos habitantes tiene esta isla de Tuvalu? Segundos. Ya hay respuestas. Mal, pero hay respuestas. Orlando, 20,000. Carl, 35,000. Michelle, 15,000. Nicolás Samper, 3,500. Sí, me toca peluquear por arriba y por abajo. Uah. Menos uno para Carl, menos uno para Nicolás. Dios. En los nadie originales. Tiene puntos. Michelle casi. Casi no vale. La corrección. Mi casi nunca vale. ¿Ustedes se han dado cuenta? No, usted sería. Yo te daría un 30% de error. Pero no, estás por encima. And when my wife tried to prevent me from. La respuesta correcta sería 14,300, lo máximo que te puedo aceptar. No, es que no puedo cambiar la regla mía. Estuviste bien. 11,000 habitantes. ¿Cómo queda la repaso, Michelle? Se está moviendo el tablero, ¿no? Sí. ¿Cómo queda? Yo tengo menos 9, Orlando no tiene puntos, Carl tiene 7, perdón, Nicolás tiene 5 y Carl tiene 7. No entiendo a qué horas Carl pasó. Muy bien. Se acerca Orlando. ¿Ah? Sí. Ojo que Orlando está en... Sí, a mí me quitaron un punto también. Sí, te quité un punto. Sí, ah, bueno. Todo. Con todo y eso. ¿Siete? ¿Y qué pasa con mi calvo? Oh, no vamos a permitir que Carlos gane, ¿no? Con mi calvo. ¡Qué belleza! ¡Qué ternura! ¿Qué? Calvito, calvito. Mi calvito. Mi calvito. Están los besos en los ojos. Sí, es. Bueno, despegamos. ¿Qué pasa con mi calvo? Bueno, y ya saben qué va después de este despegue, ¿no? Creo. ¿Qué va? El turno es para una canción. Vamos a continuar ahora con Elton John y una canción de su disco Captain and Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, que es un disco del 75 y es un disco que realmente cuenta la historia de él y Bernie Taupin. Y esta canción sale ahí, esto se llama We All Fall in Love Sometimes. Wise men say it looks like rain today. It crackled on the speakers and trickled down the sleepy subway trains. For heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. Sometimes the full moon's bright and starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something happened. It's so strange, this feeling. Childish, simple tunes that tried to hide it, but when it comes, we all fall in love sometimes. Did we? Didn't we? Should we? Best friend says Compartir con nuestros seres queridos. Y la familia de RCN sigue acompañándote para que la magia de la radio continúe iluminando nuestras vidas. Las noches ahora son puro corazón. Como el que le pone Rigo a todo. Rigo, 8 de la noche. O los que aman abiertamente. A corazón abierto, 9 de la noche. Y los que palpitan con todas las de la ley. La ley del corazón, 10 de la noche. Disfruta de las noches de puro corazón en RCN. Lunes a viernes. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según indica una cadena compartida en redes sociales, se van a enviar unas imágenes del terremoto en Marruecos en un archivo que se llama Ondas Sísmicas Card a través de WhatsApp, el cual, una vez se abre, hackea el celular en 10 segundos. ¿Esto es cierto? Esta noticia es falsa. Se trata de una cadena que ha circulado desde hace varios años y va cambiando la ciudad del terremoto. Expertos en ciberseguridad afirman que visualizar imágenes o videos en WhatsApp no es riesgoso. Lo peligroso es ingresar a enlaces desconocidos, descargar aplicaciones o archivos, y proporcionar información personal y financiera. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Disfruta el sabor de manzana y colombiana al precio que te encanta. Sí, 2.5 litros desde 5 mil pesos. Cómpralas en tu tienda más cercana. Precio sugerido al público. Este domingo, encontrémonos con las historias que inspiran. Conoce los impactantes casos médicos de los famosos en Historia Clínica a las 8 de la noche. Me dijo, si nosotros hubiéramos hecho esto, Superman habría salido. Y descubre los detalles que nadie conoció sobre la vida del ídolo del fútbol, en Tino Asprilla. No nací para perder, a las 9 de la noche. Ese gol me pareció ni una obra de arte. La pelota la dejó ahí colocada, no es que pateó al arco, ¿entendés? Lo mejor de los domingos está en las noches de RCN. Encontrémonos, Canal RCN. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas lo pone Pasas la nieve. Como caídas del cielo. ¿Por qué resistirte a la tentación de una manzana? Manzana Postobón sin azúcar. Disfrútala sin culpas. El rosa es otra cosa. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Participa y gánate el carro de cuadrado. Pero sin cuadrado. ¿Qué dijeron? Navidad, pues. Participa ya. Autoriza Coljuegos. La FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. Después de 4 horas de debate, la mesa directiva de la Cámara de Representantes levantó la sesión de este miércoles en la que se discutía la reforma a la salud. Una vez más, por falta de quórum, se aprobaron 3 nuevos artículos. Como realmente malo, así catalogó el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla la caída de la economía colombiana en el tercer trimestre de 2023, que se contrajo en 0,3%. Bonilla también respaldó la propuesta del presidente Gustavo Petro de modificar la regla fiscal. En noticias internacionales, Estados Unidos derribó un dron proveniente de Yemen sobre el Mar Rojo. Se trata de la segunda vez que las Fuerzas Armadas de Washington interceptan y eliminan un proyectil cerca de sus naves desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas hace más de un mes. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Medellín todos los niños tienen un gran comienzo. Con transparencia potenciamos el programa Buen Comienzo y ampliamos sus cupos a un máximo histórico. Ahora son 90.000 niños y niñas que acceden a oportunidades desde su primera infancia. Medellín, mejor que nunca. Alcaldía de Medellín. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual, no, no, no, no, no. Este es arriba y abajo porque en Estados Unidos se presentan en promedio 20.000 accidentes de tráfico al día. Wow. En promedio, o sea, pueden ser más, pueden ser menos. Pero pasó algo curioso en el estado de Texas. ¿Qué? Una avioneta estaba sobrevolando un pequeño aeropuerto. Era una avioneta de 2 pasajeros. Sí. Y tuvo problemas a la hora de aterrizar, como que no había pista, en fin. Entonces, y ya no tenía mucho combustible, el piloto estaba nervioso, no era un piloto muy experto. Y entonces dicen, no, pues toca aterrizar como donde nos dé la vida, pues. Sí. Y entonces el piloto empieza a ver cómo aterriza en la carretera. No. Que esa es como una salida de emergencia para algunas aeronaves que, pues, de acuerdo al tamaño también pueden hacerlo. Bueno, el caso es que va aterrizando y un carro que iba por la autopista no se fijó, sino hasta cuando ya la avioneta aterrizó, se estrellaron al mismo tiempo avioneta y automóvil. Y claro, tragedia. Latas retorcidas, hélices que se salen de su eje, ventanas rotas. Sí. Heridos, muertos. Saldo total. ¿De muertos o heridos? ¿Tú qué crees? Ambas. Heridas menores. No. Nadie le pasó nada. ¿Qué? No les pasó nada. El carro quedó vuelto nada, la avioneta también, pero no les pasó nada. Se los llevaron para la clínica, están todos bien, ya están en sus casas, rico todo el mundo. Ah, rico, rico. En el estado de Texas. ¿Arriba o abajo tienes, Michelle? Bueno, eso puede ser arriba, para todas las personas que son fans del grupo RBD, como tú, Nico, yo sé que te encanta. No te perdías ni un capítulo. No, pues... ¿Viste el concierto? No, qué lástima, me dio una tristeza no ir. Bueno, pues resulta que impensable, hacen su regreso triunfal, ¿no? Sí. Y venden toda esa cantidad de boletos a nivel mundial, pero resulta que son noticia hoy porque Mattel, aprovechando este éxito de la gira, sí, pues acaba de lanzar toda una colección de Barbie inspirada en cada uno de los miembros de la banda. De RBD, ¿verdad? ¿Quieren oír una historia que me pasó con RBD? Sí. Que fue Halloween 2005, yo estaba en el colegio. Y todos los salones tenían que ir de comparsa y ver de qué se disfrazaban y decidir. A los de mi salón se les ocurrió RBD. Y además tocaba desfilar por el colegio con eso. Y yo les dije, pues nos pusimos los trajes y todo. Pero cuando se dieron cuenta que el disfraz era un poco, ¿cómo digo yo? Artesanal. No artesanal, sino más bien que no era como, que no iban a ser muy bien recibidos en el colegio. Dijo, no, esto nos van a abuchear todos. Sí. Y les dije, señores, me muero la pena, esto fue idea de ustedes. Adelante, señores, lúzcanse. Claro. Bueno, ¿quieren saber cuánto cuesta el set completo, Nico? De las Barbies. Sí. Sí. Ahora, incluye solo dos cantantes, porque recordemos que uno de ellos no quiso participar de la gira mundial, y pues tampoco aparece en la colección de Barbies. Sí. Si usted quiere los cinco... Sí. Cuestan 500,000 pesos alrededor. Más o menos, sí. Y si quiere, digamos, solo una de las muñecas, puede ser Lupita, Mía, sí. Cuesta, dicha. Pues si quieres, 127,000 pesos. Cada una, se venden por separado. Sí, entonces pues ya saben, para que compres, Nico, para esta Navidad. Pues sí, toda la colección. Sí. Dile sí a una Navidad con toda. La siguiente canción en los originales es presentada por WOM. Emilio. Vamos con Santana y una canción del disco All That I Am, que salió en el 2005. Este tema tiene la voz de Michelle Branch, que fue muy famosa, sobre todo por esa época, por allá por el año 2002, 2003. Ella inclusive ya había hecho otro tema con Santana, que fue The Game of Love, y esta se llama See, I'm Feeling You. Complicated web that you weave inside my

En un día como hoy nació tal vez un ídolo de mi padre, de don Julio, que lo ponía todos los días en emisoras El Dorado. Sí. Era obligatorio. ¿Por qué no puso a Mantovani? ¡Hombre, no me diga! Director de orquesta y compositor y tal. No, nada. Es no. Que no de Mantovani es música estilizada. Ah, eso era de Radio Tequendama. 1905. Hermosa música. Jaime, no vuelvas, por favor. Mantovani tiene que sonar mañana, tarde y noche. Estoy con él. Y por favor, no te me olvides de Fausto Papetti. Por ¿no? supuesto. Claro, no hay ningún problema. Como debe ser. Y no vayas a olvidar a Waldo de los Ríos tampoco, ¿no? Hombre, Waldo de los Ríos con su versión de Tocata y Fuga, ¿cómo olvidarlo? Y no se te ocurra que no suene el señor Ray Conniff y el señor Paloma Blanca. Paul Muriat. Hombre, Paul Muriat. Más faltaba. Y perdón, ¿y Jaime, puedo poner los músicos gringos, Stylistics y todo eso? Claro, es que esa mezcla me gusta, es bonita, moderna con vieja. Ídolo. Y no se te olvide los primeros 10 lugares en el Líbano, ¿no? Hay que poner cada hora un... Muy ídolo. Acabo de llegar del Líbano y eso no lo conocen acá. Claro, papá. Muy ídolo. Nadie oía esa vaina, pero muy bueno, ídolo. Fue un legado. Qué ídolo. ¿Ah? Qué grande. En 1915 nació Billo Frometa, el de Lavillos Caracas. Claro, pero también claro, que pone un horita un poquito. Hombre, pero pongamos algo de Lavillos. Lavillos. Ellos tenían. Bueno, ¿qué vamos a poner de Lavillos? María Rivas tenía una buena versión de ellos. No. Vamos a poner a Lavillos. A ver, vamos a registrarlo a propósito de una publicidad. Busquen una canción haciendo. Que se llama Tiene Son razón, con Son. Tiene razón, Nicolás, hay que apoyar claro. El movimiento. Orlando, ¿qué escogiste de Lavillos Caracas Boys? Que sea muy popular. Vaya buscándolo mientras que yo hablo con Nicolás. Eso, claro, Lavillos, hombre. 1918 nació Adolfo Pedernera. No me ¿Cómo? Diga, hombre, ¿cómo olvidarlo? No vio ni un partido de semana. Perdóneme, uno de los grandes jugadores de la historia de Millonarios. Yo sé, pero no había nacido. De hecho, Adolfo Pedernera es quien convence a Di Stéfano de venir a Colombia, porque Di Stéfano tenía muchas dudas de venir a Millonarios, y Adolfo Pernera le dijo, no, hermano, venga que aquí pagan bien. En este momento se están desmayando Casale y el chiquitín este Arango, ¿no? Va a ir un equipo grande, jugó en River Plate, en Atlanta, el equipo de la comunidad judía, en Huracán. Perfecto. Un jugador extraordinario. En un día como hoy nació un máster que se desapareció, Roberto Cavalli, un diseñador de modas increíble. Ah, sí, claro. ¿Lo recuerdas, Michelle? Pero se desapareció. Tú sabes que perdió mucha... Él cerró todas las tiendas en el mundo. Yo creo que solo está en Italia. La tienda de París la cerró. Yo no sé. Pero yo era un fan de Cavalli. Y todavía tiene... Ahí quien me ves, ¿no? Cosas. Tenía un perfume también. ¿De todo? Sí, sí, sí. La gran diseñadora. Divinas. Los zapatos de él, la ropa para mujer, los vestidos largos. Divinos. Ahora, había que ser muy, muy modelo para ponérselo. Roberto Cavalli, mal por eso. Tallas. Tyrone Power, actor, cantante, 58, americano. Alejandro Durán murió. Hombre, un acordeonero, claro. Pero no puedo poner Alejandro Durán. Alejo Durán. Se nos vuelve un merecumbe. Pongamos un poquito de chucuchuco, Orlando. A ver, ¿qué escogiste de Billo Frometa? Por favor, es para hacerle un homenaje a Billo. ¿Qué escogiste? Éxito de éxitos, eran las orquestas de las Navidades, ¿no? La Billos, los Melódicos, bueno, toda cantidad de orquestas venezolanas. Y esto fue un clásico, muy clásico, y que aún suena todavía, La Casa de Fernando. ¡Hombre! Billos Caracas. Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando. Como no hay nada que hacer, seguro nos está esperando. Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando. Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando. Allí podremos mirar la ciudad anochecer. llegamos ya y de una vez vamos tomando. No tiene nada de raro, aquí es la casa de Fernando. Hola, compadre, vaya cerveza destapando. Oiga, pero Nico, bien, oyendo la letra de esta canción, es otra de holgazanes, ¿no? Pero total, es, vamos, ¿no? Que si está atardeciendo, hay que tomar trago y así es la casa de Fernando, donde no hay nada que hacer. Exacto. Esta, Orlando, esta es muy buena para los vagos. Este es de holgazanes, ¿no? Ahí están silbando todos contentos, porque ¿dónde van? A la casa de Fernando. ¿Y estos eran? ¿A hacer qué? A tomar trago y a gorrear y a ver las luces y otra vez a tomar. O sea, es para vagos. Pero vagazos con si todo. No. Uy, esa mal. Canción la bailé hasta la infinidad, o la qué angustia. Y si no están, y si no estoy mal, fueron ellos mismos también quienes hicieron otra de holgazanes que se llamaba La Flor del Trabajo. Ahorita sí, después las analizamos. Hay que hacer unas secciones. Señor. Bueno, pasó el año, recuerdo nada. Mucho. Recuerdo mucho esto porque era fiesta sana, fiesta de trago y chucuchuco. Voy a pensar en el reggaetón y digo, Dios mío, Michelle, ¿a dónde te fuiste? Bueno, eso, no sé. Lo que me no sé qué pasó con el mundo. José Vélez, Vino Griego es la canción de él, pero no hay tiempo para meter tanta guachada. No me 1950. Y esa debería ir, hombre. No, hombre. Vamos. Vamos a darle gusto a su mamá, pero no con la canción que le gusta a su mamá, sino con el éxito más grande de ella. Sí. En un día como hoy, hombre, nació Petula Clark, está hombre, viva. Hombre, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Cumple 89 años. Y vamos a recordar la canción más famosa de ella, para Doña Josefina, Downtown. Ah. You're alone and life is making you lonely. You can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, things will be great when you're downtown. No final place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movies shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again, the light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, downtown. Downtown. nada que baja bandera, pero tampoco quita ese letrerito que dice solo efectivo. Ya no pierda más ventas y afíliese a Mi Comercio desde el app Da Vivienda Móvil para recibir todos los medios de pago. Además, con sus ventas participa para ser uno de los ganadores de premios de hasta $1,000,000. Conozca más en vendaygane.davivienda.com. Da Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Válido del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2023. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En el Black Jumbo, hasta el 15 de noviembre, leche deslactosada o sabor original Alquería por 6 unidades por 1,100 mililitros cada una, $19,990. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. ¡Hey! ¿Ya haces parte de la gran promo Primax? Quedan 6 de los 12 Audi Q2. Tanquea y registra tus códigos en ganaconprimax.com. Duplica tus posibilidades con Max Pro Diesel o Extra Jeep Prix y tarjetas Bancolombia. Aplican términos y condiciones. Válido del 15 de septiembre al 19 de diciembre de 2023. Autoriza con juegos. En medio de su tour, La Cuarta Hoja, el español con más nominaciones a los Latin Grammy llega en una única presentación al Movistar Arena. Pablo Alborán, en vivo. 3 de diciembre, adquiere tus entradas. Boletas en tuboleta.com. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Sozinha, si ella soubesse que cuando ella pasa, bueno, quiero recomendarles, primero que todo, que mañana, el viernes y el lunes, estén muy pendientes del programa. Vamos a abrir las líneas telefónicas porque vamos a regalar 6 boletas dobles de platea para el concierto de Diana Krall. Es un excelente regalo para uno de los conciertos más lindos que podremos ver este año en Colombia, con una artista de jazz maravillosa, muy linda, muy talentosa, muy preparada, muy culta, una gran pianista. Y pues cada regalo, cada boleta doble, las dos boletas valen $1,300,000. O sea que vamos a regalar cerca de 8 millones de pesos en boletas. Pero no va a ser tan fácil. Y van a ser llamadas telefónicas. Yo hago una única pregunta sobre Diana Krall, que no van a ser preguntas como ¿en qué colegio estudió? No, yo no voy a hacer esas preguntas. Pero la gente debe prepararse un poquito y que se note que les guste Diana Krall. Donde yo vea, donde yo sienta, Nicolás. Sí. Que hay algo de falsedad en la llamada. Claro. Algo que me recuerde a sus infladas. Me pongo mal. No, y quito el premio. Pero tranquilízate. ¿Qué opinas, Michelle? De acuerdo. De primero se tranquilizó. Que sentirle a las personas, porque va a ser una pregunta y va a ser otra pregunta que a todo el mundo le va a hacer. ¿Por qué quisieras ir a ese concierto? Porque mañana se nos va a colar mucho paracaidista. Ah, eso sí. Roba premios, ¿no? Sí. Sí. Pero es que eso me parece que no lo podemos hacer por WhatsApp, perdón, por internet, ¿no te parece, Emilio? Me parece que eso sí toca hacerlo por teléfono, porque me parece que además por teléfono se le oye el tono a la gente, se le oye como la intención, ¿saben? Sí, se oye si sí o si no. Sí, sí, exactamente. Porque es que por el internet es muy difícil bloquear a las personas que están buscando premios. Bueno, entonces yo quisiera participar, ¿no? Por supuesto. Claro. Orlando me dijo que yo no puedo. Orlando, quiero saludar a la persona que nos ayudó, nuestro amigo que nos entregó las boletas. Orlando, quisiera que le agradeciéramos. Por favor, Orlando, nos le mandas un agradecimiento al aire. Claro, claro, Jaime. Y esto es nuestros amigos a Miguel Santa Coloma, que es el hombre, digamos, ha sido la cara visible frente a este gran concierto y quien nos ha dado mucho apoyo también con la gran entrevista que tuvimos con Diana Krall, que además, Jaime, se supone que deben ganar los que realmente son amantes de Diana Krall, claro, que van a disfrutar ese concierto y que estuvieron pendientes de la entrevista, porque la entrevista que hizo Los Originales, exclusiva para radio, con Diana Krall, se dijeron muchas cosas ahí que vamos a ver, vamos a hacer el examen mañana. Miguel Santa Coloma, perfecto, gracias. Y el doctor Santa Coloma, que es el jefe de prensa de una importante compañía de eventos que es Páramo, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Así es. Bueno, así comienza nuestra posible unión con Páramo. O ya es un hecho, porque ya estamos teniendo muy buenos contactos. Bueno, en los aperitivos quisiera hablar de una película francesa, naturalmente de comida. Se ha puesto muy de moda las películas de comida. Este director oriental que se llama Tran Anh Hung, pues hace un romance del siglo XIX a través de la comida. El entendimiento perfecto de dos actores muy importantes. Ella es Juliette Binoche, que es la chef Eugénie. Mm. Ella ya había hecho una película de comida con Johnny Depp, ¿se acuerdan cuál es? Ah, no es fácil. Chocolate. ¿Ah? Sí, chocolate. Pero tú no puedes contestar después de mí. Pero le hicimos al tiempo. O sea, sí, sabía. Sí, muy sí, bien. Sí. Es que amo esa película. Es que Johnny Depp ahí salía muy bien, ¿no? Sí. Es que a mí Johnny Depp me encanta, de verdad. Yo también soy fan. Y me encanta además porque salió libre del juicio, de verdad. Sí. Ah, claro. Vamos más. Vamos, Johnny. Y necesitamos que vuelvas como Jack Sparrow, por favor. Bueno. Esa le va a costar más, pero vamos a ver. Sí. Y el otro es el Dodin. Dodin es interpretada por Benoît Miguemol, que fue el protagonista de una película importantísima de Dinamarca.